En las listas para presentarse en estas elecciones. Es por eso que estamos con Lucía Martelotte, que bueno, nos va a contar acerca de cómo se está dando esto. Buenos días, Lucía. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿nos podrías contar un poco cómo viene el tema de la paridad en estas elecciones? Sí, les cuento. Nosotras desde ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, hace tiempo que venimos monitoreando qué es lo que pasa con las elecciones y la presencia de las mujeres. En este caso, como vos bien decías, es la primera vez que se va a implementar la ley de paridad, que se sancionó en el año 2017, que lo que dice es que tiene que haber 50% de mujeres en las listas. Lo que vimos en el análisis que hicimos para las elecciones PASO de este domingo es que si bien los partidos políticos están cumpliendo con el 50-50, que es lo que establece la ley, en realidad lo hacen de una manera bastante minimalista, que es poner al 50% de mujeres, pero seguimos siendo muy pocas las que encabezamos las listas. Entonces, si miramos los primeros lugares, solamente el 20% están ocupados por mujeres. Uh-huh. Y este es un dato que es clave, porque en realidad, si las mujeres no estamos en los primeros lugares, es muy difícil que la paridad en las listas, que es lo que dice la ley, se convierta en una paridad real. Es decir, que haya un 50% de mujeres en el Congreso. Claro, en caso de, bueno, cuando continúen estas elecciones y cuando se den los resultados, van a quedar adentro más varones, digamos. Exacto, eso es lo que va a pasar, y hay proyecciones que muestran que entonces va a ser muy difícil que las mujeres pasemos de más del 42-45%, ¿no? Y realmente lo que busca el espíritu de esta ley es que las mujeres, que somos el 50% de la sociedad, podamos ser el 50% de quienes ocupamos las listas. Y en realidad lo que nos parece es que justamente estos datos, que en realidad no se mueven desde hace 10 años, o sea, nosotros venimos monitoreando hace tiempo lo que pasaba con la ley de cupo y era igual, las mujeres éramos 2 de cada 10 encabezando las listas. Entonces, lo que nos parece es que todavía hay un desfasaje, porque la sociedad ha avanzado muchísimo, tenemos muchas manifestaciones, se habla del tema de igualdad de género, el movimiento feminista demanda muchas políticas públicas, pero vemos que los partidos políticos, a pesar de que dicen que tienen un compromiso con la paridad y con la igualdad, esto no es cierto. Vemos que, como te decía, son muy pocas. Y después también el análisis que hicimos, vimos qué es lo que pasaba en cada una de las provincias. Entonces, vimos que solamente 2 provincias, que son Tierra del Fuego y Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, tienen un 50% de mujeres encabezando, y hay otras, por ejemplo Formosa y Tucumán, en la que no hay ninguna lista que esté encabezada por mujeres. Entonces, esto nos muestra todavía todo el trabajo que hace falta, ¿no?, para, uh-huh, transformar la cultura de los partidos políticos. ¿Crees que con esta implementación de la ley, a pesar de que no hay encabezamientos o que hay muy poco encabezamiento de las listas por parte de las mujeres, puede haber un mejoramiento de la situación, o las proyecciones dicen que va a quedar más o menos igual el Congreso? No, nosotras somos optimistas y creemos que esto nos va a ayudar. En estos momentos, a nivel nacional, estamos en un 39% y probablemente post-paso nos acerquemos a entre un 42 y un 45, depende de lo que pase. Pero bueno, nosotras creemos que hay que seguir avanzando, como te digo, para que las mujeres estemos encabezando las listas. Y otro reclamo que nos parece fundamental y que impulsamos desde ELA y desde un colectivo que se llama Ojo Paritario, lo que busca justamente es monitorear qué es lo que está pasando con las PASO, es que no solamente sean mujeres, sino que sean mujeres feministas, ¿no? Que sean mujeres que defiendan la agenda de derechos y de igualdad, que eso nos parece clave. ¿Y cómo viene esa situación? No, vemos que no siempre es así, y de hecho otro de los datos que identificamos al monitoreo es que de las 251 listas hay al menos 11 que se declaran claramente antiderechos. O sea, que pudimos identificar que en la enunciación de las boletas, que eran, por ejemplo, Salvemos las Dos Vidas. ¿Cuáles crees que son los pasos que tienen que darse de acá en adelante después de estas PASO? Bueno, nos parece que es muy importante seguir trabajando para visibilizar esto. Creemos que a nivel normativo se puede avanzar como hicieron otros países, como México o como Costa Rica, para sancionar la paridad horizontal, que tiene que ver justamente con el encabezamiento de las listas. Y bueno, nos parece también muy importante que estemos atentas a lo que pasa con la justicia electoral, que es quien tiene que monitorear que la lista se cumpla y promover la transformación cultural al interior de los partidos políticos, ¿no? Que realmente eso que dicen y que enuncian se haga realidad y que, bueno, que seamos no solamente 50% de las listas, sino 50% quienes encabezamos. Uh-huh. Son disputas importante que se tienen que dar y que se están dando, ¿no? Para dentro de cada uno de los partidos, transversalmente casi en muchas ocasiones. Seguramente, eso también lo vimos en el análisis y había bastantes diferencias, ¿no? Lo que veíamos es que ningún partido tenía, por ejemplo, un 50% de mujeres encabezando, pero algunas fuerzas políticas se acercaban más que otras. Entonces lo que veíamos es que, por ejemplo, el Nuevo Más, que es quien llevaba Manuela Castañeda como precandidata a presidenta, tenía un 46% de sus listas encabezadas por mujeres, el FIT tenía un 33% de las listas encabezadas por mujeres, y quizás el dato como curioso es que las tres fuerzas políticas más importantes, las que son como más competitivas, que son Juntos por el Cambio, Consenso 2030 y el Frente de Todes, tienen menos del 15% de sus listas encabezadas por mujeres. Entonces creo que también una demanda de la ciudadanía y del movimiento feminista tiene que ser a los partidos que son más competitivos para que se comprometan realmente con la igualdad de género. Tal cual. Lucía, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Estamos escuchando a Lucía Amar.